Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, El Ciudadano Ilustre, con guión de Andrés Duprat y la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn. ¿Y quién es Andrés Duprat? Actor y guionista argentino, autor de los guiones El Artista en 2008, El Hombre de Al Lado en 2009, Querida, Voy a Comprar Cigarrillos y Vuelvo, 2011, Civilización 2012, Living Stars 2014 y finalmente El Ciudadano Ilustre en 2014. Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? ¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? Que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani. ¡Wiki! ¡Piti! ¡Antonio! A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves, por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Por la tarde, tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística? ¿La viste, Irene? Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien, bien. Mirá lo que es esto. Cabecitas de cordero. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. ¡Hola! ¡Sí! ¡Me pasó! Vamos, amiguito. ¡Corre, carajo! Escucharon el tráiler del filme que analizaremos. Bien, entonces, amigas y amigos, conozcamos la sinopsis de esta película. Es la historia de un escritor argentino, premio Nobel de Literatura, que hace 40 años abandonó su pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad natal y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de ese pueblo donde nació le invita para nombrarle Ciudadano Ilustre, y él, sin saber lo que lo espera, decide cancelar su apretada agenda y aceptar la invitación. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y eso es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño. Buscando el polvo de Dios, yo bebí Escucharon Fue amor, de y por Fito Páez. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, vamos a comenzar analizando un tema que es algo peliagudo en nuestra especialidad. O sea, la técnica en sentido general. El otro día estaba viendo en el canal Filme Lanar un encuentro de guitarristas donde muchos guitarristas o varios guitarristas acudían a ese encuentro para perfeccionar su técnica con dos genios de la guitarra. Todo el tiempo fue el perfeccionamiento de la técnica, de la ejecución en la guitarra, o sea, la técnica a utilizar. En el campo del arte lírico se elogia siempre a los cantantes que tengan una buena técnica. Lo mismo pasa con los bailarines o con todas las manifestaciones del arte, menos con el arte dramático. Cuando se trata de hablar de la técnica dentro del arte dramático, ya si sea teatro, cine o televisión, acá se le denomina de académico. Son muy académicos. Son muy rígidos, se acuden mucho a lo que dice la técnica. Es decir, es un llamado a romper con cualquier norma que señale la técnica. Y arguyen o alegan varios elementos, entre ellos una historia que es equivocada. Alegan que Shakespeare rompió con las reglas de oro de los clásicos, o sea, lo que planteaba Aristóteles, y que Shakespeare rompe con esa regla. Hay que explicar que eso surge en el siglo XVI con un esteta, con un estudioso del arte dramático de los clásicos que se llamó Ludovico Castelvetro. Ludovico comenzó analizando la obra de Shakespeare, de Aristóteles, que hay que decir que no fue un libro, en definitiva. La poética de Aristóteles eran apuntes que él estaba haciendo para un posterior libro. Nunca llegó a escribir ese libro, aunque sí existe la poética también, aunque estuvo dos siglos desaparecida. Y en el Renacimiento resurge toda esta afán de volver a los clásicos griegos para beber de ellos, que eso fue muy positivo. Pero Ludovico creyó ver en la poética de Aristóteles, creyó ver que Aristóteles planteaba que para escribir una obra había que respetar tres reglas de oro: la unidad de lugar, la unidad de tiempo y la unidad de acción. Hay que decir que Aristóteles jamás en la vida habló de ni de unidad de lugar ni de unidad de tiempo. Sí habló de unidad de acción. Y esto es lo que trae, por consiguiente, esa actitud. Hay que decir que estos postulados, estas creencias de Ludovico, llevó al arte en el Renacimiento, al arte dramático en el Renacimiento, a una gran, ¿cómo decir?, a una gran esterilidad o a una gran rigidez. Por ejemplo, no hay más que leerse el Cid de Corneal para darse cuenta que él sí respetaba esas supuestas tres reglas de oro planteadas por Aristóteles, y que decían lo siguiente: para escribir una obra todo tiene que suceder en X tiempo, en un día, digamos, y tiene que suceder en un lugar fijo. Eso trajo como consiguiente que el Cid de Corneal trata de un plebeyo que está enamorado de la princesa y para hacer mérito tienes que ir a la guerra contra los moros, va a la guerra, gana la guerra y todo sucede en un solo día. O sea, había reglas tan rígidas como, por ejemplo, si el actor salía por la derecha, quería decir que iba para el extranjero, y si salía por la izquierda, que iba para el interior del país. Era muy rígido esto que estaba planteado a partir de las creencias de Ludovico, que creyó ver en la poética de Aristóteles esas tres reglas de oro. No. Y alegan que Shakespeare rompió con todo eso. Shakespeare no rompió con lo que no existía, o sea, con lo que nunca dijo Aristóteles. Aristóteles, repito, lo único que habló en la poética, de lo único que se habla es de una regla de oro que tiene que ver con la unidad de acción, la acción dramática, la acción base que va de principio a fin. Él lo dijo, una obra no es más que una historia con cierto grandor, o sea, utilizó ese término que quiere decir con cierta extensión, una unidad de acción. No habló nunca ni unidad de tiempo ni unidad de lugar. Entonces, efectivamente, Shakespeare rompe con esos supuestos postulados de Aristóteles, y pero como no lo había dicho, cambia todo eso, esa rigidez que tenía en el renacimiento del teatro, y establece la historia. No hay más que yo tengo una experiencia de un checo famoso que estrenó en La Habana Romeo y Julieta, y lo hizo tal y como Shakespeare lo había escrito. O sea, y tuvo que hacer, para eso tuvo que hacer un escenario circulante, o sea, circulaba, porque las escenas cambiaban tanto de un momento a otro que para poder hacerlo tuvo que hacer una plataforma circulante, y iba rodando el escenario y los actores iban trabajando con eso. O sea, Shakespeare rompe, pero Shakespeare es aristotélico. Desde el principio es aristotélico. Toda la obra de Shakespeare es aristotélica. O sea, no hay más que ver. Dos ejemplos voy a poner. El punto de giro de Hamlet es cuando el espíritu del padre se aparece y le dice a Hamlet: tu madre y tu tío me han asesinado, venga mi muerte. Y toda la obra es la venganza del príncipe Hamlet. Es aristotélico, están todas las partes de la estructura tal y como Aristóteles lo planteó. Y Romeo y Julieta es cuando Romeo, en el baile de la casa, donde se enamoran, ellos dos se ven e inmediatamente se enamoran, y la nana de Julieta le dice: sí, pero es hijo de la familia enemiga de tu padre. O sea, ahí es la complicación, es el punto de giro. Ahí está demostrado que Shakespeare no rompió con lo que nunca había dicho Aristóteles. No habló nunca de la unidad de lugar, ni habló nunca del lugar de tiempo. Habló de la unidad de acción. A esto también contribuyó Lope de Vega, que en un momento determinado, ya hablando de los géneros dramáticos, dijo: bueno, la tragedia y la comedia son las dos caras de una misma medalla. O sea, subestimó el buen uso de los géneros dramáticos, el buen funcionamiento de los géneros dramáticos, y desde ahí, como son dos autoridades, tanto Ludovico lo fue en el Renacimiento, como Lope de Vega también más o menos en esa época, se refirieron indebidamente a la técnica, y a partir de esto los improvisados, los que no han estudiado a fondo este tema, alegan que, bueno, Lope de Vega dijo tal, no, Shakespeare rompió con las técnicas establecidas por Aristóteles. No, eso no es así. Hay que decir que, bueno, yo no soy un abanderado del academicismo, pero sí, para uno poder romper las reglas tiene que conocerlas a fondo. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, vemos cómo es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista experimental. O sea, soy amigo de la experiencia. Si uno no experimenta, no puede avanzar. Hay que experimentar también aquí, pero hay que conocer las reglas para ver hasta qué punto un relato, cuando alteramos las reglas, se hace denso, se hace mal estructurado, ¿qué hace? Que se le hace al espectador cansón la historia, no avanza como es debido. Por ejemplo, es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista experimental con la estructura clásica aristotélica. Amores Perro, por ejemplo, es un caso que siempre pongo, los límites que tiene, o sea, son tres historias que están unidas por la muerte del perro, el accidente que causa la muerte del perro. ¿Qué sucede? Que la primera historia avanza hasta el preclima o la escena necesaria, y la segunda avanza hasta el periclima o escena necesaria, pero entonces la tercera historia avanza hasta el clima y le da la conclusión a las dos historias anteriores de la muerte del perro. Sucede así. Sucede con una película más reciente, que donde tiene que ver el talento ecuatoriano, con María y el Araña, que está fotografiada y producida por dos ecuatorianos, que siempre habíamos dicho que no se podían ligar las dos técnicas. Y aquí se demuestra, entre otras muchas películas, pero bueno, esta es la más reciente, María y el Araña demuestra que sí se pueden utilizar las dos técnicas. Recordarán los que vieron María y el Araña que este viejo esposo de la abuela de María abusa de María, pero eso nunca se ve. A eso avanza en una estructura de progresión acumulativa, se ve la sombra, ella está en la cama y se ve la sombra de este viejo y demás, todo eso que tiene que ver con el viejo esposo de la abuela de María está en la técnica de progresión acumulativa. Sin embargo, María tiene un romance con un chico, que eso está en una estructura clásica aristotélica, y al final ese viejo se opone a la relación que tiene María. Ahí quedó demostrado que sí se pueden utilizar, pero la acción o la línea de historia que tiene que ver con la estructura de progresión acumulativa tiene que tributar, tiene que aportar algo a la estructura clásica aristotélica. Ahí se ve, y al final él se opone a la relación de el chico con María y tributa esa estructura. O sea, para romper las técnicas hay que conocerla a profundidad. Bien, maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. En primer lugar, María Gallardo pregunta que si hacía falta el acto de premiación del Nobel de Literatura. No, no hacía falta. Ahí quieren demostrar, pero fuera de trama, porque sencillamente con decir que él es un premio Nobel de Literatura bastaba. Sucede que hace una escena para caracterizar al, porque nadie cuestiona de que él sea un premio Nobel. O sea, lo del premio Nobel pudo haber sido una simple información, sin necesidad de hacer toda una escena larguísima y contestataria, porque en ese momento él lo que hace, el personaje, el escritor, lo que hace es rebelarse contra la reina, y la reina en ese caso del premio Nobel, diciendo que, bueno, en definitiva el poder lo que utiliza a los intelectuales para lucirse con ellos, ¿no? No hacía falta, como bien tú planteas, esa escena pudo haberse omitido. Virgilio Ponce pregunta que si a usted le gustó la escena de cuando el vehículo lo lleva al pueblo y se daña, ¿no? Dice que no sabe por qué, pero a él no le agradó. Bueno, no se trata de que me guste o no me guste. Yo trato de no expresar mis gustos personales en relación con esto, sino establecer con la técnica. Lo que tengo que decir en relación con esa estampa, porque, y lo digo con propiedad, es una estampa, es una secuencia desde el punto de vista cinematográfico, pero queda como una estampa, porque después no pasa nada con ese señor. Es verdad que en un momento determinado él para ahorrar tiempo toma por un terraplén y el vehículo donde van se daña. Y ahí él muestra, el chofer muestra una gran indolencia, no le importa lo que ha pasado. En un momento determinado salen del vehículo, hace mucho frío afuera y él coge de las hojas de un libro de la autoría del personaje que lleva el premio Nobel, agarra las hojas y crea una hoguera. O sea, lo que está, ya empieza ahí un trato, cómo decir, desdeñoso de esa población a la que va el premio Nobel. Pero es una estampa costumbrista. La estampa costumbrista, vamos a explicarla después, tiene una razón de ser, pero en la estructura clásica aristotélica todo tiene que tener un sentido. Ese personaje tenía que estar en una acción dramática y no lo está. Es una simple estampa costumbrista. Marta Castro quiere que la saque de dudas, por lo que pregunta que si el ciudadano ilustre es una estructura clásica o de progresión acumulativa, porque ve acciones dramáticas, pero toda la primera parte es una larga, dice. Sí, es muy larga, porque pasa lo siguiente. El punto de giro de esta película surge en el minuto 48. O sea, todo esa, el 48 minutos de exposición, yo pensé, bueno, es una estructura de progresión acumulativa, y no lo es. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo termina. Siempre le digo a los alumnos, recuerden que el clima nos da todas las respuestas. El clima nos dicen quién fue el protagónico, nos dicen, si no estamos seguros en el trayecto de la historia, ahí nos va a decir quién es el protagónico, quién es el antagónico y qué género es. Porque el tipo de solución que tenga la historia en el clima, si es comprobable, si es posible, si es imposible, nos va a dar el género que es. Y esta película tiene un clima. El clima tiene que ver con esa chica que, primero, en una conferencia que él da allá en su pueblo, le hace una pregunta incómoda al ciudadano ilustre, al premio Nobel, y después se le aparece en el hotel y entra a la habitación y lo obliga a tener relaciones sexuales con él. Esa chica va a resultar que es hija de un antiguo romance que él tuvo, el premio Nobel, con una señora que aparece ahí y que siempre estuvieron enamorados, pero él se fue del pueblo y ella se casó con otro hombre. Esa chica resulta ser la hija, y producto de eso es que lo expulsan y lo hieren ya al final de, o sea que ese es el clima. Hay una acción dramática y por eso digo que está mal estructurado, porque hay 48 minutos de exposición. No es que yo diga, como dicen los pragmáticos norteamericanos, que dice que el punto de giro tiene que suceder en la tercer rollo, o sea, en la página de la página 12 a la 15. No, yo no soy tan rígido como eso, pero sí tiene que haber una proporción entre las partes, y hay una desproporción enorme en esta película, porque repito, el punto de giro surge en el minuto 48 y la película tiene 108 minutos. O sea, vean qué desproporción hay de uno a otro. Sí, Marta, tienes razón, pero es una estructura clásica, pero mal proporcionada. Víctor Martínez, por su parte, dice que el guionista de esta película odia a su pueblo. Bueno, yo quisiera dejar para el tercer comentario esta respuesta a Víctor, porque sí tengo opiniones en relación a esto, pero quisiera dejarlo para la segunda parte, la tercera parte de mi comentario. Bien, entonces vamos con Tania Sánchez, pues que le pide que amplíe algo sobre sus opiniones del costumbrismo, porque ella está confundida. Bueno, digo que el costumbrismo son como estampas, o sea, es relatar cómo es mi pueblo, qué costumbres tiene, qué hace el sastre, qué hace el tendero, o sea, cómo trata de reflejar costumbres, como bien lo dice la palabra, el costumbrismo es eso, las costumbres de determinada época, de determinado pueblo, demás, pero no quiere decir que tenga que tener una acción dramática. Lo que nos pide la técnica clásica aristotélica es que haya acciones dramáticas, que los personajes se caractericen en la forma en que luchan por algo o en la forma en que defienden una posición determinada. Ahí es cuando lo que permite la estructura clásica aristotélica es eso. Y cuando no hay una acción dramática, que sencillamente están describiendo una costumbre de una época, de un país determinado, eso es costumbrismo. O sea que es lo que usa la estructura de progresión acumulativa. Todos son escenas de caracterización. En tanto que en la clásica aristotélica tiene que haber una acción. O sea, yo voy a caracterizar a los personajes en la forma en que ellos luchan por algo o se defienden de algo. Esa es la diferencia que hay. El costumbrismo, o sea, estampas costumbristas, no caben en una estructura clásica o aristotélica. Abel Molina dice que por momento la película le resulta muy conceptual. Sí, aquí hay algo que me recuerda, Abel me recuerda algo que dijo Goethe. Goethe dijo, el arte educa cuando ya no se espera eso de él. Los historiadores dicen que eso viene de los clásicos griegos, que por ejemplo Eurípides se dejó influir por los didácticos, por los que tenían más que ver con la didáctica. Se dice que él escribió a cuatro manos varias de sus obras, con Sófocles, ahora no recuerdo con quién lo hizo, pero bueno, que escribió e introdujo la didáctica en el arte dramático. Precisamente Sófocles no lo hizo. Sófocles planteaba los problemas sin tratar de dar una lección al espectador. La lección al espectador tiene que desprenderla él. O sea, el arte no está para educar. Es claro que, como decía, el arte educa cuando ya no se espera eso de él. No es la función. Cuando confundimos la función del arte, que tiene que ver más, va más al subconsciente del espectador, va más a que por el acumulado que tenga de comportamientos humanos, sí toma ejemplos, porque el hombre, el ser humano aprende por imitación, y si le estás dando un comportamiento en esa historia, es posible que el espectador imite ese comportamiento. Eso sucede, pero no está para eso. La función del arte no es educar. Como decía Goethe, el arte educa cuando ya no se espera eso de él. La primera función es entretener. Decía el más politizado de todos los dramaturgos, decía, si no entretenemos, perdemos la batalla. Lo primero es entretener, hacer una historia bien estructurada, bien interesante, de modo de que aporte a la espiritualidad y al crecimiento humanista de esos espectadores. Pero no está para educar, está primero que todo para entretener y profundizar en el desarrollo espiritual de las personas. Volvemos al comentario de Víctor Martínez, quien dice que es... El guionista, pues, de esta película odia a su pueblo. Bueno, sí, yo tengo una experiencia muy diferente a... No es que yo quiera asumir una postura del bueno de la película, no se trata de eso. Pero mi experiencia personal y la que tengo, no solamente yo como escritor, yo también soy de un pequeño pueblo y yo, mi experiencia es muy diferente a lo que refleja esta película. ¿Qué sucede? Que el ser humano admira a los héroes, ya sea un deportista, un artista, un científico, porque en esa admiración es una admiración de especie, se está admirando a sí mismo como especie, o sea, lo que la especie humana es capaz de llegar a ser. Se destaca en el deporte, se destaca como artista, se destaca en cualquier campo del hacer humano. Se destaca una persona y el resto de las personas lo admiramos. Y lo estamos admirando como especie. No se trata de la envidia, no se trata de ningún sentimiento malévolo. Sencillamente hay una actitud hacia el artista o hacia el científico, hacia el deportista, cualquier persona que se destaca en su hacer, y el resto de las personas se admiran de esa persona, necesitan admirarse, no como un elemento de envidia o de... Sencillamente lo hacen por una admiración, están actuando como especie, no como individualidad, y están admirando lo que somos capaces como especie de llegar a ser. Mi experiencia personal en mi pequeño pueblo es muy diferente. Yo voy a mi pueblo y lo que siento es una gran satisfacción por el cariño y la admiración que sienten por mí. Y aquí lo que sucede es que este individuo, este premio Nobel, llega a su pueblo y ha tenido 40 años fuera de ese pueblo. Y entonces lo ve todo desde una posición errónea, de una posición muy intelectual, o sea, se quedaron en su desarrollo, estos son todo. Fíjense que hay un detalle que nos revela el comportamiento de este individuo, o sea, como bien dice uno de los compañeros que preguntan, se siente, Víctor Martín dice que se siente como que este guionista odia a su pueblo. Se siente eso, porque el único personaje con el cual él se lleva bien es con un joven escritor que le pide que lea sus cuentos. Con ese es el único que él sonríe, con ese es el único que él mantiene una relación normal humanamente aceptable. Con el resto, a todos los demás los desprecia, todos los demás son, tienen un comportamiento muy extraño. Yo tengo una sola experiencia de un personaje, porque ¿qué sucede? Que él sí vive en Europa, pero él no puede escribir del mundo europeo, escribe de los personajes de su pueblo. Y en los personajes de su pueblo, bueno, todos hacen algo, tratan de aprovecharse de su dinero, de su bienestar para bien propio. Y mi experiencia personal única y exclusivamente fue un día que fuimos al pueblo de el cuentista nacional de Cuba, que fue como mi padre intelectual, y fuimos a ese, y hay un personaje que era el bobo de ese pueblo, que se llamaba Moñigüeso, que siempre le estaba pidiendo dinero a él. Se aprovechaba porque decía que, como escribiste de mí, bueno, y le pedía dinero a Aurelio, pero era una cosa, y Aurelio se lo daba, le daba, con mucho placer se lo daba, porque era el bobo del pueblo, pero todos los demás personajes que Aurelio escribió, o lo que yo he escrito, era de agradecimiento, de cariño, de admiración. No, la experiencia mía es totalmente diferente a la de este guionista. ¡Chicos! De nuevo Fito Páez, esta vez en Al lado del camino. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme El Ciudadano Ilustre, con guión de Andrés Duprat. Le escuchamos, maestro. Bueno, nada, que hacemos como un recuento para alterar las reglas del juego, las técnicas a utilizar en este arte hay que conocerlas, manejarlas muy bien. Aquí sucede que desde el punto de vista estructural ahí está mal estructurada la película. Hay 48 minutos de exposición donde no se sabe de qué va a tratar la película, porque el punto de giro lo que da es eso. El punto de giro define ya los bandos en pugna y ya uno sabe de qué trata la película, se complica la historia y ya queremos saber cómo va a terminar. Eso viene a suceder en el minuto 48. Se podrán imaginar que hay 48 minutos que estamos, bueno, de qué trata esto y de qué trata esto y de qué trata esto hasta ese minuto 48. Eso está mal estructurado. No es que tenga que haber una regla fija, como dicen los pragmáticos del cine norteamericano, los estudiosos del cine norteamericano, que te dicen que el punto de giro tiene que surgir en el tercer rollo, o sea, en la página, alrededor de la página 15. No, no estamos diciendo eso. Pero sí tiene que haber una proporción. Tiene que haber una proporción en las partes de la estructura clásica aristotélica. En esta película no lo hay. Y por otro lado, hay un cambio de género que se puede dar. Desde luego que se puede dar. Cada acción dramática puede estar en un género diferente. Aquí sucede que de pronto todo el punto de arranque de la película, que es la escena esa que podríamos llevarnos cuando le entregan a él el premio Nobel, y después con su secretaria, cuando él va cancelando todas las citas, pero recibe una carta del alcalde de su pueblo donde lo están invitando a ir al pueblo, y él al principio dice que no, pero después dice sí, voy a ir a mi pueblo. 40 años después se aparecen en el pueblo y sucede eso. Toda esa primera parte expositiva está en un género realista y de pronto cambia y aparece esta estampa. No es que no se pueda cambiar de género, o sea, las acciones nunca cambian de género. Lo que cambia es que al existir distintas acciones, cada una puede estar en géneros diferentes. Eso es lo que se puede dar. Pero aquí, con el chofer este que lo lleva, que ya relaté cómo sucede esa secuencia, es una estampa. Después no pasa nada con ese chofer y eso no debe hacerse. Por lo tanto, la película, no solamente por el hecho, repito, que yo trato de no dar mis gustos personales ni mi experiencia personal, pero mi experiencia personal como escritor es muy diferente a lo que refleja esta película, que tiene, ya digo, que con el único que él se comunica bien es con el joven escritor que le da a leer sus cuentos. Pero con el resto de la población, todos los odian, todos quieren hacer algo malo en relación a él, y esa no es mi experiencia ni la de los compañeros escritores que yo conozco. Las calles donde me escondí, el encantamiento. Autoría de Fito Páez y en su propia interpretación, Mariposa Technicolor. ¿Algo más, maestro? Bueno, nada, darle una valoración a esta película para mí por la falla técnica que tiene, no solamente por el tema. El tema no me gusta, pero trato de no poner adelante mis gustos personales, sino por la estructura. Está mal estructurada y está mal utilizada los géneros dramáticos que hay aquí. Hay una especie de sátira, y esa sátira nos lleva, que tiene que ver con la farsa. Esa sátira nos lleva a la actitud que este guionista tiene en relación con su experiencia personal con su pequeño pueblo en Argentina. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2229-66 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en la librería de la Casa de la Cultura y Fraction Show, José Tamayo 557 y 20 Milla o por Amazon.com. Bien, amigas y amigos, esto es todo. Queridos oyentes, llegamos al final. Operadores Andrés Viracocha y Diego Salazar. Música incidental de Cede Mango de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Todos los miércoles, recuerden ustedes, todos los miércoles y los domingos, de 14 a 15 horas. Y finalmente, los dejamos con Fito Páez y Pablo Milanés en Vengo a ofrecer mi corazón. Buena tarde, gracias a su sintonía. Llevo el río, yo vengo.